Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Bien, ¿cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Tradición Musical. Miren que estamos ya regresando luego de este corto feriado. Tal vez muchos salieron de la ciudad, otros se quedaron. Y bueno, lo chévere fue pasar un poco en familia, ¿no es cierto? Y bueno, estamos ya retomando nuestras actividades. Nos encontramos en este martes 4 de noviembre del 2014. Y como ustedes saben, es costumbre por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Todos los días, de lunes a jueves, de 14 horas a 15 horas, sale el programa Tradición Musical. Y bueno, les acompañamos acá, Darío Males en la conducción, y desde la cabina máster tenemos el trabajo de Andrés Viracocha. Estamos iniciando con algo de música para ambientarnos en este martes, iniciar la semana con pie derecho y animados. Pero más allá de la música, también les quiero dar a conocer sobre un evento que se está realizando, bueno, perdón, se va a realizar este sábado 8 de noviembre. Se llama el Concierto por la Paz, que va a tener su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Ágora de la Casa de la Cultura, a partir de las 19 horas. Este es un concierto que lo está desarrollando la Fundación Pro Vida, y vamos a conversar un poquito con su director, Fabián Roballo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, gracias por esta entrevista, gracias por el espacio. Gracias también y un saludo fraternal a los amigos de Cuenca que celebraron ayer su fiesta de cantonización. Exactamente, este fin de mes de octubre, inicios de noviembre, estuvimos con tres fiestas. Vino el 31 de octubre, el Día del Escudo Nacional, también tuvimos el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, y el 3 de noviembre, celebrando la independencia y las fiestas de Cuenca. Pero bueno, ustedes, la Fundación Provida, cuénteme rápidamente de qué se trata la Fundación Provida y por qué el concierto El Canto a la Vida. No es canto. El Concierto por la Vida, perdón. Ya. Gracias. Justamente nosotros somos una fundación sin fines de lucro de acción social donde estamos apoyando a las discapacidades, a la gente de la tercera edad y club de diabéticos. Nuestra organización tiene más o menos unos 4 años funcionando y trabajando con estos grupos, ¿no? Ayudándoles en muchas cosas. Tenemos un proyecto muy bonito, muy grande, que es la finca agrícola agroturística en San Miguel de los Bancos, donde queremos que este proyecto surja para toda la gente con capacidades especiales, la unión familiar, el entretenimiento, donde tengan aire libre, naturaleza, y podamos compartir gratos momentos con toda la familia, ¿no? Y así poder insertar mucho más a la gente con capacidades especiales. Este es el proyecto que ustedes lo están desarrollando, ¿no es cierto? Y para llevar adelante ese proyecto, obviamente se necesitan recursos. Ustedes, con esa iniciativa, nació el Concierto por la Vida. Sí, efectivamente. Nosotros, a través de este concierto, queremos dar esta granja para todas las discapacidades, la tercera edad y club de diabéticos, donde se participará con la siembra de caña de azúcar para producción de panela, orgánicos, autogestión como ser las cabañas para turismo, talleres, aulas donde se les va a enseñar muchas cosas, panadería, todo lo que es este tema de trabajo manual, ¿no?, que generalmente las personas mayores tienen a su cargo. Entonces nosotros hemos considerado que para este proyecto necesitamos recursos y básicamente la única manera de conseguirlo es a través de la autogestión y el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo para llevar este Concierto por la Vida. Este Concierto por la Vida nos va a dar unos recursos que podemos ya así empezar el trabajo en lo que es las granjas agrícolas turísticas. Actualmente, ¿cuántas personas componen la Fundación Provida? La Fundación tiene una personería jurídica donde se maneja con una directiva, que estamos alrededor de 8 personas como directivos, y de ahí tenemos como 80 personas con discapacidad, tenemos unas 120 personas de la tercera edad y unos 40 personas de grupos de diabéticos. Estamos hablando de cerca de 220 personas a las cuales ustedes prestan sus servicios, ¿no es cierto?, ahí en la Fundación Provida. Y bueno, cuénteme un poco sobre este concierto. Yo dije iba a empezar a las 19 horas, pero me equivoco, me parece, ¿no? Sí, efectivamente, estamos nosotros desde las 17 horas, que sería las 5 de la tarde, hasta las 21 horas, que serían las 11 de la noche. Lógicamente, las entradas están ya a la venta en las ventanillas de la Casa de la Cultura, y estaremos, eso sí, la gente, un solo tipo de valor que nosotros queremos cobrar. No, efectivamente, hay varios, en otros conciertos tienen varias tarifas en el mismo escenario. Aquí nosotros como fundación queremos apoyar a la cultura también y a nuestros artistas nacionales, entonces estamos garantizando entrada única de $15. Entonces, esa es un poco de la información del Concierto por la Vida. Nos vamos con música y luego seguiremos un poquito compartiendo los micrófonos con Fabián Roballo acerca del Concierto por la Vida. Yo quiero presentarles una canción, un yumbo. Esta es la canción que nos trae la agrupación Pucará, quien su líder, Víctor Uchiña, estuvo visitándonos la anterior semana por acá por los estudios de la radiodifusora y nos dejó su trabajo, nos dejó un disco. Entonces vamos a escuchar del disco de él, un yumbo que se lleva por título Chahuamangos. Escuchamos este tema y luego estamos de regreso acá en Tradición Musical. Sí. tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Y bien, ahí estábamos escuchando algo, un tema en género yumbo, en ritmo yumbo, perdón, que nos traía la agrupación Pucara. Y un saludo especial para Víctor Uxiña. Como les había contado, él nos estuvo visitando la semana pasada aquí en los estudios y nos dejó ese trabajo discográfico, que ya lo vamos a ir difundiendo, vamos a ir presentando el trabajo y la música que se genera acá en nuestro país, en nuestro programa Tradición Musical. Continuamos compartiendo los micrófonos junto a Fabián Roballo, director de la Fundación Provida de Capacidades Especiales. Es una fundación que lleva ya 4 años realizando varios servicios y que, bueno, nos ha contado que han trabajado por cerca de 120 personas, entre personas con capacidades especiales, personas de la tercera edad y también personas del sector vulnerable, ¿no? Bueno, me contaba un poquito, ¿cómo es que nace el proyecto Provida de Capacidades Especiales? Me contó que nació en los bancos, ¿fue así? No, justamente aquí en Quito mismo fue creada la fundación. Allá en San Miguel de los Bancos, generosamente un señor muy amable nos había obsequiado 10 hectáreas de terreno gracias a la propuesta que nosotros hicimos de granjas agrícolas, avícolas para discapacidades, ¿no? Tercera edad y diabéticos. Ustedes le presentaron el proyecto, el señor se convenció y y nos donó justamente 10 hectáreas con escrituras que nosotros tenemos de ese gran beneficio para hacer proyectos. Ustedes quieren que esa tierra, ese espacio empiece a caminar, ¿no? Sea productivo y pongamos ya en marcha el proyecto con lo que es orgánicos, donde la gente de la tercera edad que todavía ya salió de su trabajo y todavía se siente útil para trabajar, entonces ellos van a trabajar la tierra y así parte de lo que nosotros produzcamos y el que siembre, ellos llevarán para sus hogares y la otra parte servirá para la autogestión de la fundación. Y muchas veces también me pongo un poco a pensar acá que más allá de la generación de recursos, ¿no?, de hacer que esta tierra produzca, también está las relaciones de afectividad que me imagino se desarrollan en la fundación, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que llega a cierta edad o que tiene ciertas capacidades especiales a que pase en su casa, que se pone las manos en ese proyecto y hace amistad, hace fraternidad con las personas de ahí. Sí, efectivamente, ese es uno de los factores que nosotros a través de este tipo de trabajo queremos, que es la interrelación entre ellos mismos y la gente de la tercera edad. Todavía cuando tiene algo que hacer se siente con vida, se siente joven, con ganas de seguir desarrollando, produciendo. En cambio, si no tiene nada que hacer, se lo va a acabar esa persona y realmente se termina, ¿no? En cambio, acá tenemos vida, tenemos fortaleza, tenemos capacidad, les damos ese, ¿cómo decir?, ese incentivo para que su vida continúe y sea una de las mejores, produciendo, lógicamente, como hemos dicho, orgánicos para que tengan una alimentación más sana y una alimentación digna. Y bueno, y con ese fin es que ustedes están realizando, yo les repito esto a los oyentes, para que vengan este 8 de noviembre al Concierto por la Vida, que se lo organiza con el fin de dar vida a esa tierra y también dar ese espacio para que las personas vulnerables y también las personas de tercera edad puedan encontrarse en ese espacio y compartir, ¿no es cierto?, un espacio que necesita recursos y que ustedes lo pueden hacer este 8 de noviembre asistiendo al Concierto por la Vida. Va a ser un poco un repertorio, un poco de fiesta, ¿no? Porque veo acá la gente que está en el concierto, está La Vagancia, el Grupo Escala, Widdinson, Las Residentas, también vemos por acá a Olga Tañón y Vicente Fernández, dos personajes que salieron de este reality Yo Me Llamo. Y bueno, entonces es el cartel de las personas que van a estar sobre los escenarios. También está el Grupo Pichincha y Grupo Tuna. Estos últimos grupos, ¿me puede aclarar un poco de dónde a qué instancias pertenecen? Sí, primero queremos dar nuestro agradecimiento y reconocimiento a nuestro señor prefecto, el economista Gustavo Baroja, quien gentilmente siempre nos ha estado apoyando en los temas del proyecto agrícola, ¿no? Y justamente ellos nos están apoyando con lo que es el grupo Tuna y el trío Pichincha, que son fabulosos excelente música para todos los gustos, así es que no se pueden perder un concierto como estos, donde tenemos variedad, donde tenemos, por ejemplo, Vicente Fernández con su música ranchera mexicana, Olguita Tañón de México también, el grupo Residentas, que nace justamente de los que están fuera del país, ¿no? El nombre Residentas, de los que salen del país. Y también el grupo, bueno, ustedes ya lo conocen muy bien, La Vagancia, con música de barrio. También tenemos el grupo Escala y Wilinson, que es el artista que muchas chicas hasta ahora añoran. Entonces él va a estar acá en este concierto haciendo vibrar esos corazones, y justamente queremos que no nos que no falten, y estamos haciendo esta cordial invitación a todas las personas de todas las edades a que se den cita el día sábado 8 de noviembre, desde las 17 horas hasta las 23 durará este concierto, con un solo valor único que no tiene, digamos, el valor podría ser mucho más, pero acá lo que queremos es llegar a la gente con un precio, como fundación, como proyecto, como vida que queremos dar a este proyecto, de $15. Como usted lo ha dicho, son $15 para un repertorio de fiesta, ¿no? Todos estos grupos son de música tropical, alegre, bailable, y un show de 4 horas, de 17 hasta las 21 horas, van a poder disfrutar, como les digo, del grupo Pichincha, grupo Tuna, las Residentas, Vagancia, el grupo Escala, Widinson, y bueno, en realidad es un repertorio en el cual no se pueden perder. $15 para que puedan moverse con libertad en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estar cerca del escenario o a su vez por los alrededores. Y bueno, cuénteme también los teléfonos sobre la Fundación Provida de Capacidades Especiales. Si habrá algún oyente que nos esté escuchando que quiera ser parte de esta fundación como voluntario o como una persona que hace uso de los servicios, ¿dónde los encuentra? Sí, nuestra fundación tiene los siguientes números, pues, para todas las personas. Como siempre he hecho un llamado a los grandes empresarios, que no solamente miren otro tipo de organizaciones. Nosotros como Fundación de Capacidades Especiales necesitamos muchísima más ayuda, porque es mucho más complejo el trabajo que tenemos que hacer con nuestras personas con capacidades especiales. Las personas que quieren contactarnos para apoyarnos en este gran esfuerzo que estamos haciendo, tenemos los teléfonos del 22-96-781 convencional, o al número 098-6171-852, y nos contacte para cualquier donación o para cualquier otro tipo de servicios que quieran, o las personas con capacidades especiales que deseen integrarse, pues igual pueden contactarnos, que gustoso estaremos de recibirlos y poderles brindar nuestro apoyo y nuestra ayuda. Entonces ya lo saben, ahí tienen los contactos, y bueno, les repito, es el 2296-781, el teléfono convencional, y en el teléfono personal, el teléfono celular, tenemos el 0986-17-1852. Son esos los teléfonos donde se pueden contactar. ¿Algo que quiera añadirme? Sí, un agradecimiento especial a todas las autoridades que nos han apoyado en este gran evento. Un agradecimiento muy especial a mi amigo Juanito Zapata, secretario de Seguridad del municipio, quien gentilmente nos apoya, y muchísimas gracias por ello. Al ingeniero Gustavo Baroja, tenemos, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, el mismo municipio, a Gestión de Riesgos, bueno, a todas las instancias que gentilmente nos apoyaron para obtener los permisos correspondientes y así poder manejar correctamente todo lo que es seguridad. Ciertamente son varias las personas que están al frente y también trabajando para que se dé a cabo se desarrolle este proyecto, ¿no? Y bueno, yo les deseo la mejor de la suerte, que este sábado 8 de noviembre el Ágora se llene a su máxima capacidad, y que cuando ya empiece a caminar este proyecto, estas tierras, esta finca, ya empiece a dar sus primeros frutos, que sé que lo van a hacer, que nos vengan por acá a visitarnos y nos cuenten cómo está esta experiencia, ¿no? que nos cuenten cómo están caminando con todas las personas que están trabajando y eso. Entonces esperamos que nos vuelvan a visitar en otra oportunidad, en este mismo espacio será, o en otro informativo, será bueno que nos acompañen en otra ocasión. Muchísimas gracias, y solamente decirles que a la persona que llame este momentito, nosotros le estaremos entregando los pases de cortesía. Mientras dure la programación, estaremos recibiendo sus llamadas y les estaremos entregando pases de cortesía para que acudan al concierto Por la Vida, que se desarrollará el día sábado 8 de 17 a 23 horas. Ya lo saben, nos acaba de prometer esos pases de cortesía Fabián Roballo, director de la Fundación Provida de Capacidades Especiales. Así que bueno, pueden ya timbrarnos al teléfono. Ustedes saben que la línea es del 2220-966, 2220-966, para que puedan asistir al concierto Por la Vida. Y bueno, ganarse estas entradas y también comprar otras, ¿no?, para llenar el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Despedimos ya la entrevista. Agradezco su presencia, señor Fabián Roballo, director de la Fundación Provida de Capacidades Especiales. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Tradición Musical. Nos vamos con música, y nos vamos ya con una balada, o nos vamos con la agrupación Hayak en el tema Volver a Amar. Esperanza, porque tú

Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Bien, retomamos el programa Tradición Musical. Ustedes saben que nos escuchan por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. En la primera parte, en los primeros 30 minutos del programa, estábamos en compañía de Fabián Roballo, con quien hablábamos un poco acerca del concierto por la vida. Y ustedes escucharon ahí claramente, él dijo, les dejamos acá entradas para que se las puedan sortear a las personas que llaman acá al teléfono 2229-66 y que, bueno, se acerquen acá por las entradas o que, como les digo, que nos llamen a esa línea y, bueno, puedan ir al concierto por la vida que se va a realizar este sábado 8 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estábamos escuchando música, teníamos la presencia del trabajo musical de Leonardo Cárdenas Palacios. Esa es una canción que se nos venía, que se le conoce como Quiteña Ilusión o el homenaje a la torera. Esta es una canción que sale del trabajo discográfico Zapateados y Albazos, Antología 12, y bueno, esto es un trabajo que lo realizó Leonardo Cárdenas Palacios como una recopilación de la música tradicional de nuestro país, pero con una interpretación un poco académica. Entonces es un poco una investigación de la música de nuestro país, de los siglos XIX, XX y también parte del XXI. Esta canción que la escuchábamos desde el siglo XX, La Quiteña Ilusión, o también conocida como Homenaje a la Torera, y es del siglo XX y entre los primeros años de 1900. Entonces vamos a seguir con más de esta propuesta musical. Yo les quiero invitar a escuchar el siguiente tema que lleva por título Doña Petita Pontón, y este está el rango del año de producción de ese tema está entre 1880 y 1900. Una música bastante tradicional pero con arreglos académicos. Eso es lo que nos trae Leonardo Cárdenas Palacios. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Thank you. ahí teníamos algo de la música que se desarrolla acá en nuestro país, una música ciertamente tradicional, pero con arreglos académicos. Es lo que nos traía Leonardo Cárdenas Palacios. Bueno, yo les quiero comentar que aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre hay muchas actividades que se desarrollan, muchos eventos y mucha participación de toda la ciudadanía. Y bueno, hay un personaje que hace algún tiempo ya viene trabajando con esta institución, cultural, y bueno, me refiero a Fernando Jaramillo, un cantautor y poeta que ha sido parte del convenio que se desarrolla entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también entre el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, este convenio en el cual se lleva el arte, la música, la poesía, aquellos pasillos del hospital a los auditorios de este centro médico, para que la gente también pueda de alguna manera relajarse un poco de los problemas, olvidarse un poco de las enfermedades y de las dolencias, y reírse a carcajadas con el trabajo que sabe presentar Fernando Jaramillo en el teatro que solo él sabe significar, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de hablarles del trabajo que él ha desarrollado, él está próximo a presentar un libro. Él va a presentar un trabajo literario que lo ha denominado Guandungo de la Tierra. Hace contadas horas logré hablar con él y me contaba un poco sobre el nombre, ¿no? Guandungo en realidad se trata de un sobrenombre que le han puesto a él y que habla un poco sobre la personalidad de él. Miren que son más... Actualmente él tiene más, obviamente tiene más de 40 años, pero bueno, del total de los años que ha acumulado en su vida, 40 ha sido dedicados para la música, la poesía y el teatro. Él ha desarrollado varios colectivos artísticos, ha estado involucrado en varios centros culturales y bueno, con toda esa experiencia ya ha sumado 40 años llevando adelante la música, la poesía y el teatro. Entonces, de esos 40 años, en ese tiempo ha publicado 12 libros y este décimo tercero, este décimo tercer libro que como les repito se llama Guandungo de la Tierra, es una especie de recopilación de sus primeras obras, de sus 12 primeros libros, en donde ustedes van a conocer la poesía como él mismo le ha denominado, la poesía cotidiana, la poesía callejera. Entonces vamos a poder conocer este libro este jueves 6 de noviembre a partir de las 19 horas, y esto se va a presentar en el aula Benjamín Carrión. Va a ser un poco una reunión entre familias de familia del escritor y también familia de aquellas personas que comparten afines a la música, afines a la poesía. Me adelantó que por ahí va a compartir un poco el escenario con Jaime Guevara, va a estar también algunos poetas, Gabriel Cisneros, también va a estar por ahí Diego Velasco, son algunas personalidades de nuestra ciudad que se han sabido ganar un espacio en la historia cultural de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces va a ser esa presentación con esas personalidades este 6 de noviembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Yo les repito, es la presentación del libro Guandungo de la Tierra, poesía callejera del cantautor y poeta Fernando Jaramillo. No se lo pueden perder, entrada completamente gratuita. Con esta información yo les quiero invitar a ustedes a recordar los sucesos de un 4 de noviembre. Ya saben con qué lo hacemos, con el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de noviembre. En 1930 nace en Cuenca Ángel Pesantes, autor, músico, cantante, creador de los temas La canción del migrante, Solo, A las guitarras y Cruel dolor. Pobre, pobre mi viejo pueblo, mi pueblito serranero, ¿a dónde se ha ido tu gente que tan solo te has quedado? Abandonando su campo. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión.

Bien, ahí estábamos con algo de la música de Calamarca, con el tema que nos traían la agrupación Amazúa, Amayuya y Amaquila. Pero bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo, vamos cerrando este programa de tradición musical. Ha sido todo un gusto poderles acompañar por los 940M. Y bueno, yo les recuerdo que acá tenemos las entradas para el concierto Por la Vida, que se va a desarrollar este sábado 8 de noviembre. Se comunican al teléfono 2229-66 o a su vez nos visitan acá en las instalaciones de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan asistir a este concierto, que lo veo con un cartel lleno de bandas y agrupaciones de corte festivo, ¿no? Para encender la tarde y la noche de este sábado 8 de noviembre. Me despido, soy Darío Males y espero que tengan una muy buena tarde. También agradezco el trabajo de Andrés Viracocha desde la cabina máster. Y bueno, sigan en compañía de los 940M, que aún hay más programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tradición musical. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.